Hola, carnal, ¿cómo estás? Vengo llegando acá con el guiso. ¿Qué se va a hacer o qué? Ya sabes, güey, vamos a poner unas letras o qué pedo. Ah, también unas líneas, ¿no? Como debe ser. Ay, hay una carnal, estás con Ligil, güey. A huevo. Siempre debe de haber cristal, güey. Siempre Dios pone cristal en nuestra mesa, güey. A huevo. Otra vez perdido, pensando en lo que dijo. Palabras que cortaron las arterias de este chico. Tú sí me entiendes, chido, como monta el perico. La esquizofrenia jodiendo a tus güeyes drogaditos. Tengo más conflictos que la gente común. Todos piensan que chorizo pa' colgarme de su luz. Yo queriendo estar a oscuras, disociado en mi ataúd. Pues en este vasto mundo les falta la comprensión. Esperen mi confesión, no estoy apegado a Dios. Sé que no sería correcto cuando el diablo me leyó. Pero falso soy cabrón, los pesados yo llevo. Andamos en atracheco, pero hacemos el favor. Nunca fui de andar pelón, fui más de andar el montón. Sigo siendo el mismo vato con problemas de adicción. Todos me ven en prisión, yo haciendo el mejor hip hop. Tratando de suicidarme en el proceso de creación. No hace falta atención, solo un poco de visión. Todos viven tras sus máscaras sin mostrar quiénes son. Eso a mí no se me dio, está bien o estoy peor. Porque nadie me comprende, tal vez el problema. Si soy yo, hace falta atención, solo un poco de visión. Todos viven tras sus máscaras sin mostrar quiénes son. Eso a mí no se me dio, estoy bien o soy peor. Porque nadie comprende, tal vez el problema si soy yo. Cuando de repente en mitad de la vida llega una palabra jamás antes pronunciada, una vez la marea no se recoge con sus brazos y comienza el largo viaje entre la magia que tiene iniciado, que se levanta como un grito en un inmenso hangar abandonado donde el... Pensando en el pasado, en el futuro, en mi presente. Todo el día en la calle, ya no le temo a la muerte. La felicidad en mi vida siempre he estado ausente. Pero tú verás tirado en el suelo mi cuerpo inerte. Tu partida motivó a seguirme drogando. Cada día más y más, siento me está matando. Aún así una sonrisa me ves portando. Las lágrimas se fueron, por eso ando rapeando. Sobre cómo odio a la puta vida. Que soy un pinche adicto y de pura chiripa. Me he salvado muchas veces de las pinches tiras. Por mi gringo yo sí mataría policías. El único pedo es que somos ateos, hijos del diablo, solo en que creemos las putas no veo. Me encanta el dinero, andar con mis compas y andar de verguero. Stalin mugrero, eso es lo que quiero. En donde caemos que no cagadero. Con humo yo vuelo, mi cris de venero. No importa si el lunes, enero, febrero. A todas horas yo la quemo. Mejor prende el mañanero. No la hagas de pedo, te saco mi filero. Puro ave, me tatuado hasta los huesos. El culo les destrozo, pinches perros. ¡Ah! La misma historia quiero cambiar, ojalá también cambiaran mis paranoias. Sentada en el bus, mi mochila rota, cargo solo carga, ya no me importa si la roban. Humo la mota, se hace de tarde, ya en el sermón es solo desmadre. Con mi casa toda vacía, pero mis miedos no me controlan. De eso se encarga el crico, las monas, ya no la puse que anda de zorra. Pura psicosis, somos culeros, voy de regreso para mi casa. Dosis mataron mi panorama, somos perversos. Soy un suicida, con un suicida, Dios la pijama. Hola, desvelo, toda la clica anda bien malilla. Perversa, la niña real es mis perros, andan mis chavalas. Ando con el bueno, Nigilia, Atana lo hicieron de nuevo. Nadie se lo hicieron de nuevo. Niñas perversas. 17 gramos a la verga, perro. ¿Qué pedo, güey? Armas unas líneas para inspirarnos a la verga. Sí, ahorita me pico, ya sabes. ¿Ya que se gallo o qué? Mira, güey, compré este pinche cristal, güey. Necesito 20, pero puedes dándome miedo. Se llama Malone.